Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy. Hoy en mi vida es solo gracias a ti. Tú me diste la alegría cuando yo te la pedí. Cuando yo ya me perdía, madre, tú estabas allí. Y del suelo recogías lo que quedaba de mí. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy. Que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Cambiaste mi despedida y me mostraste tu amor. Tú eres la esperanza mía y así me llevas a Dios. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo mío te doy. Todo tuyo soy, María, todo tuyo soy. Todo lo que tengo es tuyo y todo.